RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Jujuy. Continúa la explotación de litio en las salinas Olaroz y Cauchari en Susques. Organizaciones de pueblos originarios resisten esta explotación asociada a la industria automotriz por parte de empresas extranjeras. Jorge Iglesias, abogado e integrante del colectivo Apacheta, describe la situación. La situación es preocupante, ¿no? Nosotros tenemos dos empresas, una Oro Pobre, que es de Australia, que está asociada con Toyota, ¿no? Y la otra, que es Exar, que es canadiense y que está asociada con Mitsubishi. Se sale de Jujuy, ya está funcionando, ahora en agosto empieza la etapa de explotación. Y Exar, está todavía en la etapa de construcción para después poder pasar a la etapa de explotación. Las dos empresas han realizado un procedimiento manifiestamente irregular, ya que no se le ha dado participación a las comunidades originarias del lugar. El procedimiento para aprobar la explotación y la exploración que se realizó hace 2 años y que las comunidades no recibieron un solo centavo. Y ahora la etapa de la explotación por las cuales las comunidades tampoco van a recibir un solo centavo, se ha realizado, y que da lugar a todo el saqueo este que se está produciendo, no solo del agua, sino de las plantas del lugar, que ya han devastado 4.800.000 metros cuadrados de toda la que es una planta del lugar que se utiliza ancestralmente para calentarse en invierno. Lo han aprobado 30 personas a esto. Es decir, la mayoría del departamento Susque no ha sido notificada de esta reunión. Respecto de la organización de la comunidad y del colectivo Apacheta, comenta. Nosotros nos hemos organizado en un grupo que hemos dado en llamar colectivo Apacheta, que son aproximadamente 90 personas que pertenecen a distintas localidades del departamento de Susques. La principal preocupación de nuestro grupo es la cantidad de agua que consumen estas empresas que se asentaron en la puna, recordando que Susques es la segunda zona más seca del mundo, ¿no? Es después del desierto de Atacama en Chile, la zona más seca del mundo. Y por la gran cantidad de agua que van a ocupar estas empresas, dicho por una que sale de Jujuy en una reunión que hemos tenido, van a ocupar 14 millones de litros por día de agua. Esto es una empresa y son las cifras de ellos, ¿no? Sin que nosotros podamos ejercitar por el momento control alguno. La Rioja. Continúa paro provincial de médicos riojanos. Profundizarán las medidas de protesta la semana próxima tras fracaso de negociaciones con funcionarios que ofrecieron un aumento del 27 al 30%. Los médicos exigen el cobro de 10.000 pesos mensuales. Fue un paro contundente, pasivo en toda la provincia, en los centros primarios. Acaba de tener una asamblea, una movilización en el Hospital de la Madre del Niño, sorprendido por la masividad del paro y la manifestación de los profesionales, donde se salió a la calle, se recorrió unas cuadras, mostrando el descontento de los profesionales para con el gobierno por la falta de cumplimiento al acuerdo, ¿no? Realmente nos duele que el gobierno no haya cumplido, que son muchos aspectos que estamos hablando, el aumento de sueldo, también de la precarización laboral, son muchos los temas fundamentales que hay que tocar. Y esta asamblea, repito, ha sido histórica, la Madre del Niño, por su contundencia, por las ganas que pusieron los profesionales de mostrar la disconformidad y la movilización que se acaba de terminar, ¿no? Y esta medida, repito, se va a prolongar en el tiempo debido a la falta de cumplimiento del gobierno. Ha sido un paro total. Acá en el Matano fue el 100%, en el Lera Vaso también el 100%, y en el interior fue idéntica, acá idéntico al tratamiento. El paro, repito, fue total y el gobierno, por más que quiera minimizar, no lo va a poder hacer. Sí, en toda la mañana fue un traje muy grande. Primero estuvimos en el hospital de Abarro, recogiendo los servicios, después vinimos a la asamblea acá, en la materno, en el materno, de infantil, donde hicimos una asamblea y movilización, así que sí, sonaba el teléfono, no me podía atender como corresponde, por lo tanto, no hemos tenido hasta ahora ninguna comunicación con el gobierno. Mañana vamos a hacer, es decir, una modalidad en el sentido, íbamos a hacer una asamblea en el hospital de Abarro, pero la vamos a hacer acá, en el materno infantil, y en esa asamblea va a recibir los pasos a seguir. Seguramente, si no hay respuesta, la contundencia de los paros que se vienen van a ser grandes. Y de esta forma, mostrar al gobierno el descontento que hay en los profesionales de la salud por distintos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente por la falta de respuesta a lo acordado. Buenos Aires. Trabajadores despedidos del autopartista Gestamp, pocas horas después de conocida la revocación de la conciliación obligatoria que exigía a la empresa su reincorporación, convocaron a una conferencia de prensa en el Hotel Bauen. Hablamos con Sebastián Zapata, uno de los despedidos. Venimos del Ministerio Campana, con malas noticias, donde nos revocaron la conciliación obligatoria, ¿sí? Y nos dice que es una conciliación colectiva, sino que la empresa lo que pide es arreglar a personas con plata, una por una, donde la empresa, el sindicato, el gobierno, la presidenta, está diciendo que nosotros, compañeros, se subieron a Puente Grúa por plata. Nosotros no estamos haciendo nada de esto por plata ni dinero, sino por un trabajo digno y por llevarle el pan a cada uno de nuestros hijos. Y así que bueno, lo que estamos haciendo acá es para ver un acto que vamos a hacer el día viernes a las 16 horas. Estamos convocando a todas las agrupaciones, estamos pidiendo el apoyo y la solidaridad de todo el mundo. Y nada, más que eso, los pasos a seguir, nosotros todos lo hacemos en una asamblea cerrada, solamente la gente que está. Y cuando salga una asamblea después del acto que convocamos para el viernes, se lo vamos a comunicar. Pero por ahora eso nada más. Variadas delegaciones de trabajadores en conflicto por la mantención del empleo participaron de la conferencia de prensa solidarizándose con los obreros de Gestamp. Ezequiel de Enfer y Rubén de Autopartista Lear charlaron con la RNMA. Y bueno, hoy en día nos encontramos apoyando el conflicto de los compañeros de Gestamp debido a que es un conflicto clave hoy en día en la industria supuestamente más avanzada en los últimos 10 años. Para nosotros es un conflicto clave porque son compañeros que fueron despedidos arbitrariamente por querer organizarse, en donde tanto el sindicato del ESMATA, la patronal de Gestamp y el gobierno provincial y el gobierno nacional fueron muy duros contra ellos, y lo único que se intenta hacer es, se intentan desnostar a los compañeros planteando de que son un grupo de locos que están peleando por cuestiones que son ajenas a los trabajadores. Nosotros entendemos que esta pelea para los compañeros y para nosotros es un punto de inflexión. Hoy en día las patronales automotrices están teniendo un conflicto o un problema económico, y evidentemente hay suspensiones en distintos lados y el gremio no está respondiendo. Los trabajadores salieron a pelear por eso y se los trata de esta forma, con despidos y con causas penales y con distintas medidas que seguramente van a ir teniendo amenazas parte del sindicato hacia los trabajadores, que supuestamente tienen que ser los que tendrían que defender a los laburantes. En este caso están siendo todo lo contrario y están actuando en beneficio de las patronales y del Estado, que hoy en día lo están presionando a los trabajadores. Bueno, mi nombre es Rubén Matus, soy delegado de la Comisión Interna de LEAR. Estamos acá en el Bauen apoyando a los compañeros de Gestamp, como lo venimos haciendo desde el primer día, desde que es el conflicto, y bueno, vemos importante la lucha de los compañeros, porque si ganan ellos, estamos mejor ubicados nosotros para enfrentar el ataque que justamente hoy estamos recibiendo con 330 suspensiones ilegales de parte de la patronal. Y bueno, también lo que vemos es que bueno, justamente cuando se dicta la conciliación obligatoria, por presión del ESMATA, del Gobierno Nacional, Scioli termina revocando la conciliación obligatoria, dejando a los compañeros fuera de la planta. Así que estamos acá apoyando a los compañeros y bueno, lo que decían, vamos a estar ahí. Somos más de 650 compañeros y hoy en día la mitad está suspendida. Suspensiones por tiempo indeterminado, cosa que es ilegal, no fueron homologadas en el Ministerio de Trabajo, no hubo acuerdo con el ESMATA, la empresa se manejó en forma unilateral y bueno, lo que nosotros justamente denunciamos es eso, que estamos buscando que se haga cargo el Ministerio de Trabajo de Nación. Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, pero bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir llevando el conflicto adelante. Tenemos esta semana, vamos a salir a las universidades, vamos a salir al barrio, a los barrios linderos a leer, vamos a salir a comentar el conflicto, a buscar la solidaridad de diferentes sectores y trabajadores de la zona. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. Cerca de 800 delegados de una treintena de barrios y asentamientos de Florencio Varela, que conforman el espacio de Tierras para Todos y Todas, acampan en la plaza principal frente a la intendencia de ese municipio. Reclaman una solución definitiva a los distintos problemas que sufren a diario las más de 6.000 familias que viven con luz precaria, sin accesos ni seguridad, sin agua potable ni salud y tapados de basura. Washington Fernández, uno de los vecinos, nos contó por qué permanecen ahí. Bueno, estamos acá porque nosotros habíamos hecho una parada acá con carpa hace un par de meses y firmamos un acuerdo con la municipalidad, 30 y pico de barrios, en el cual la municipalidad se comprometía a solucionar los problemas que teníamos, primeramente de tierra, y a continuación las mejoras en cuanto a la luz, en algunos casos la luz de emergencia, en otros casos que gestionaran antes de Sur los pilares fijos y los transformadores comunitarios. Entonces, bueno, esta gente firmó los acuerdos, pero no los cumplió. Es decir, ha ido cumpliendo algunos muy pequeños, muy sin importancia, y otro de los problemas ha sido el tema de las amenazas de desalojo de unos cuantos barrios, y bueno, estamos en esa disyuntiva. Se han solucionado la mayoría de los casos, se han solucionado el tema judicial. Lo que no se ha solucionado es el tema con la municipalidad de que ellos gestionen para que se pueda obtener los títulos mediante los pagos. Es decir, nosotros no reclamamos que nos regalen. Nosotros lo que reclamamos es que nos vendan. Y se han dado las condiciones con empresas privadas, pero la municipalidad, que es la que tiene que estar en forma conjunta, no se hace presente. Nos promete mediante diferentes funcionarios. En los últimos tiempos, los funcionarios que están más comprometidos los han ido desplazando, cambiándolos por otros, para que se comiencen las gestiones a foja cero. ¿Y la idea es quedarse allí hasta cuándo? Hasta que nos solucionen. Porque la otra vez, hace un par de meses, estuvimos 2 días y nos dieron una aparente solución, un principio de solución, que no cumplieron. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ante el silencio, y que nunca dio la cara al intendente, porque nunca dio la cara, que, bueno, nosotros tenemos algo que hacer, porque nosotros creíamos que teníamos una buena negociación en marcha, y resulta que no la tenemos. Por eso decidimos, acá se van a cumplir actividades didácticas para los chicos, se les va a dar de comer, se van a proyectar audiovisuales, se va a pasar música, van a venir conjuntos. Y bueno, estaremos, llueva, trueno, estaremos. Chaco. Hilda Sánchez, del Movimiento Popular La Dignidad del Chaco, comenta la movilización frente a la Casa de Gobierno de esa provincia, encabezada por la multisectorial contra el ajuste y la represión. La policía reprimió brutalmente, dejando a más de 100 heridos y 16 presos. Nuevamente dando malas noticias acá desde el Chaco, como que ya nos tiene acostumbrado que nos revienten a palo a los trabajadores ocupados y desocupados de la provincia, hambreándonos. Yo estoy a 100 kilómetros de Resistencia y hoy había una concentración muy grande de toda la provincia hacia Resistencia, como casi todos los miércoles, venían compañeros del Impenetrable, hermanos aborígenes, y nuevamente este gobernador represor volvió a meternos palo. Hay muchos detenidos, están ahora rodeados en el Parque 2 de Febrero, donde habían acampado anoche. Está rodeado nuevamente por la policía, por la gendarmería, de todos los colores de policía se pone siempre ese gobernador. Ya realmente estamos saturados, cansados, hay un hambre. Yo no les puedo contar el hambre que hay en los pueblos. Eso sí, la provincia está llena de soja, de animales, o sea que vos te das cuenta que la sociedad rural es la que maneja todo esto. Más la narcopolítica que acá se nos cuentan los hermanos Impenetrables, está lleno de pistas, que con los niños consumen paco. Todos sabemos que cuando hay paco en un lugar hay cocina de droga, así que, bueno, eso ya te cuenta todo lo que es el Chaco. Lo mismo que venimos hace meses, contra el ajuste y contra la represión. Siempre venimos pidiendo lo mismo, hace meses que no recibimos respuesta, que quizás baja un funcionario de la Casa de Gobierno y después a la otra semana ese funcionario ya no está. Entonces volvemos a presentar carpetas pidiendo exactamente lo mismo, los gremios. Imagínate que nosotros nos estamos uniendo en multisectoriales donde había grupos antagónicos de lucha o que no salían a la calle hace años. Está la UPCP, que es del kirchnerismo, es de la entraña de Coqui y de Ivanov, así que imagínate cómo están los docentes hace, tres meses de paro. Están los movimientos sociales, está la CTA con los docentes, está todo el pueblo manifestándose, los pueblos originarios que no tienen absolutamente nada, porque por ahí los movimientos sociales, porque ya tenemos una costumbre piquetera, salimos, tenemos alguna respuesta mínima. Ellos no quieren nada, nada. Y estaban pidiendo para que se baje al fiscal de la causa de Mártires López, que lo mataron por también en algo muy parecido a esto hace 2 años. Y después de manifestarse en un supuesto accidente en la ruta, cayó muerto. Así que imagínate, esto no es de ahora, es de años. Al día siguiente, la multisectorial volvió a marchar y entregó a la legislatura un documento exigiendo la destitución del gobernador Vasilev Ivanov. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Formosa, la comunidad COM de Riacho de Oro, en la zona central de la provincia, se instaló en la Ruta Nacional 95 para reclamar por planes de vivienda y la inauguración de una escuela. Valentín Suárez, uno de los referentes, nos explicó por qué llegaron a esta medida. Estamos llevando adelante un reclamo desde mucho tiempo. Esta medida de fuerza son de dos puntos específicos, vamos a decir. El tema de la vivienda y sobre la educación. Nosotros hemos venido siempre reclamando o presentando formalmente nuestro pedido ante el gobierno provincial y los ministerios que corresponden. Ahora ya hace 3 semanas que estamos llevando adelante el corte de ruta y hoy a la mañana, desde las 5 de la mañana, hemos decidido por tiempo indeterminado porque el gobierno nos sigue mintiendo. O sea que veníamos entablando diálogo y después nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho colectivo, la autodeterminación, sin nada que ver con la religión ni cualquier banderías político, como hay unos derechos en particular que nos garantiza. Y eso es lo que venimos aplicando y queremos que nos respete. Y bueno, veníamos entablando un buen diálogo, pero después, cuando se tenía que ejecutar la segunda etapa de las viviendas, el gobierno local, vamos a decir el municipio o Comisión de Fomento de Subteniente Perín, quería acaparar todo lo que sea el reclamo de la comunidad y tomar como distribución política. Nosotros no queremos eso. porque todos los que cada beneficio de la comunidad se hace por asamblea comunitaria. Lo que pasa es que venimos llevando adelante formalmente notas y muchas veces hasta llegar a una medida de fuerza es como la que tenemos ahora, y a duras penas el IPB o el Instituto Provincial de Vivienda nos dio una respuesta para ya la construcción de la segunda etapa que venimos pidiendo, pero en designación de los beneficiarios, o sea que el intendente local quería acaparar y distribuir él, y según a su manera política que él quiere distribuir. Eso es lo que venimos resistiendo, porque no es justo que nosotros estamos llevando adelante, vinimos pidiendo, haciendo desgaste, no tenemos recurso económico para viajar a la capital, bueno, y hacerlo de esta manera nos parece injusto. Ese es el tema que venimos llevando adelante, y bueno, hasta el momento ninguno, el gobierno no quiere dialogar con nosotros, porque no quiere venir a acercarse acá en esta medida de fuerza. Con respecto a la educación, en este caso tenemos un edificio escolar nuevo que hemos pedido desde 2010, el año pasado, más bien en octubre se terminó el edificio, y ese edificio semejante nosotros tenemos pedido de personal de servicio, por ejemplo, dos cocineras, portero para el cuidado del edificio y creación de cargo de maestra especial de modalidad aborigen, que es nuestro hermano, que reúne la condición para porque se va a abrir una sala de 4 años. Eso es lo que estamos pidiendo, porque está todo terminado. El año pasado tenían el apuro del Estado para inaugurar y nosotros dijimos que no, porque hay cosas que nos tienen que ceder el nombramiento de nuestros hermanos para así trabajar en ese establecimiento. Ciudad de Buenos Aires. A más de un año de la brutal represión previa al desalojo de la Sala Alberdi, se produjeron novedades en la causa judicial que imputa a funcionarios de la Policía Federal y Metropolitana por disparos con balas de plomo durante esos sucesos. Germán Darío de los Santos, integrante del colectivo DTL, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, es uno de los 3 heridos por balas de plomo y nos comenta por qué la querella que lleva adelante la abogada María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, pidió una apelación ante las últimas decisiones de la jueza Vilma López, quien está a cargo de la causa. La jueza de instrucción que venía llevando el caso pretende desentenderse de este caso, declarándose incompetente, y la nube para eso, que se usa como excusa, que hay una causa iniciada por una de las personas detenidas, que es menor, y por eso entiende que debería ir toda la causa que nosotros como querellantes nos presentamos y se caracterizó como intento de homicidio, quiere que esa causa vaya a un juzgado de menores. O sea, recordando que hubo 3 personas baleadas en el contexto de un desalojo, baleadas con bala de plomo, dos de los cuales somos integrantes de la RNMA, ¿no? Sí. Y entonces quiere mandar esa causa a un juzgado de menores, y en los justificativos, en el fundamento de por qué, deja la puerta abierta, porque hay uno de los policías que tuvo una herida en la mano, leve, y que es una de las personas acusadas que tenían escopetas ese día, y disparó contra la multitud. Pero es uno de los imputados. Entonces, deja entrever la posibilidad de que se... Que sea legítima defensa, ¿no? Ya que es una persona que fue agredida, supuestamente, en el momento ese, y luego disparó su arma. Dado la gravedad de la cuestión, digamos, primero de sacarse de encima la causa en un juzgado, en lo criminal, y llevarlo a un juzgado de menores, no tiene nada que ver, okay. y después, dejando como fundamento algo asentado, que obviamente cualquier otro juez puede tomar como fundamento, como herramienta para justificar lo grave del caso, como diciendo que fue